Fueron tantos los caminos recorridos, buscando a alguien que se pareciera a ti. Pero es que tú eres incomparable, irreemplazable, siempre serás para mí. Mi vida fue un oscuro laberinto, cuando partiste barco sin rumbo yo fui. Pero no importa, ha pasado la tormenta, y hoy solo cuenta que de nuevo has vuelto a mí. Reencuentro de un amor, que un día se fue, pero a mí volvió. Por fin te vuelvo a ver, solo soy feliz, y a tu lado estoy. Reencuentro de un amor, que un día se fue, pero a mí volvió. Caminos recorridos, buscando alguien que se pareciera a ti. Pero es que tú eres incomparable, irreemplazable, siempre serás para mí. Hoy ya no importan las ofensas del pasado, todo lo malo ha sido borrado en mí. Y como viejo leño que hoy vuelve a su playa, así tú has vuelto a quedarte junto a mí. Reencuentro de un amor, que un día se fue, pero a mí volvió. Por fin te vuelvo a ver, solo soy feliz. Al fin has vuelto.